Hora Libre es una producción del programa REC, Red Escuela Comunicación, dependiente de la Dirección Operativa de Inclusión Escolar del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, y empezamos entonces con Hora Libre en Farco. Otra nueva oportunidad para poder comunicarnos, para poder de alguna manera salir desde las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y para todo el país, para toda esta Argentina que tiene la posibilidad de unirse en esta red, este foro, sí, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nos da la posibilidad de llegar desde esta Buenos Aires, desde estas escuelas de la ciudad, hoy con los chicos de la Escuela 3 del 19, ahora les vamos a contar dónde queda y en qué parte de la ciudad estamos y qué características tiene, sí, y desde ahí con la posibilidad de hablar, de comentar y traer los temas, no que me interesen a mí o que les interesen solamente a los profes, sino esos temas que nos proponen los chicos, los adolescentes y jóvenes que son parte de este programa. Yo le cuento a aquellos que se suman por primera vez a Hora Libre, que Hora Libre es un sueño que se hizo realidad en 2006 y que año a año, día a día, semana a semana se viene construyendo, ¿sí? Cuando realizamos radio, cuando enseñamos radio en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Inicialmente lo que hacíamos era trabajar solo con las escuelas con orientación en comunicación social para mejorar las prácticas, para poder de alguna manera incentivar a que no seamos nosotros los que hablemos, los adultos, sino que nuestros jóvenes tomen la palabra y sean ellos quienes de alguna manera nos digan qué piensan, cómo lo piensan y cómo vale la pena de alguna manera también empezar a trazar puentes entre las diferentes generaciones. Hoy esa es la propuesta. En Hora Libre lo que decimos siempre es, cuando alguien te dice que sos libre de algo, ¿sí? Cuando te dicen en el aula, che, tenés una hora libre, te tenés que hacer cargo. Te tenés que hacer cargo de que tenés el tiempo para hacer lo que vos querés. Te tenés que hacer responsable. En Hora Libre sabemos que la hora libre es la hora de la responsabilidad y en esa responsabilidad está la propuesta que ellos nos traen. Yo les cuento que hoy estamos al aire con la producción general de César Baldoni, ¿sí? En la coordinación general está Mariano Molina, en la capacitación y producción periodística estuvo Antonella Ferrari. Tiendo a cambiarle los apellidos a mis compañeros, sépanlo. Y ahora les voy a pedir a los chicos que se presenten. Son los chicos de la escuela EMEM, ¿sí? Escuela Municipal de Enseñanza Media, históricamente se decía así, ahora es Escuela de Enseñanza Media número 3, Distrito Escolar 19. Carlos Genizo, o Genizo, ¿sí? Si se me permite ahí, no sé bien cómo se dice el apellido. Y que es una escuela que queda en el barrio. Cuéntenme, chicos. Bueno, mi nombre es David, yo soy alumno del quinto año del séptima división del turno vespertino de la escuela M3 de Tito Clar 19, sí, que está ubicada en el Bajo Flores, en plena capital federal, en una de las villas y asentamientos que hay en la capital. Ciudad de Buenos Aires, que por otra parte es muy grande. Nosotros tenemos el cordón sur de la ciudad. La gran mayoría de las escuelas que trabajan en el programa REC, yo les cuento que el programa REC significa REC, Red Escuela Comunicación. Somos un grupo de docentes que nos especializamos en radio, en comunicación, en artes visuales. Así que trabajamos en esto de educar para que se conozca el lenguaje radial. Ustedes participan del programa REC gracias a Antonella, digamos que es la que se vino a sumarse a la tarea. ¿Qué otro profesor? ¿Me lo puedes presentar? Sí, el otro profesor es Alejandro Prada, profesor de comunicación. La materia comunicación. Ustedes son alumnos de un bachillerato con orientación en comunicación social. Sí, exactamente. ¿Turno en el que van? Vespertino, turno noche. Turno complicado para estudiar. ¿Por qué? Porque es el turno donde vienen los chicos de que en el día tienen otras actividades o trabajan o lo que sea. Es el turno donde nos manejamos las personas que trabajamos más que nada. Bien, vamos a pedir ahora que se presente una compañera, mientras yo le pido a ella que me cuente su nombre, de qué curso es, también sin vergüenza, sin miedo, bájense el micrófono, si escuchan un ruido es porque nos estamos acomodando, así todo el mundo puede escucharse. Dale, nombre y apellido. Bueno, mi nombre es Hilda Cuenca y soy alumna de quinto año, turno vespertino. ¿Cómo se lleva esto de estar en una escuela de comunicación en quinto año? ¿Gusta, no gusta, se disfruta, es difícil, está bueno, es fácil? ¿Cómo es? Y sí, me gusta. La verdad que es la primera vez que tengo esta materia, pero sí, me gusta. Ustedes tienen la materia de comunicación y acá hacen tienen lenguaje radial, producción periodística. ¿Qué es lo que están aprendiendo concretamente? Le da vergüenza. Yo le cuento a la gente, si ustedes miran la cara, se me quiere morir. Sin vergüenza, a ver, contá un poco de qué se trata la materia para aquellos que nunca tuvieron esta materia. Imagínate que tenemos oyentes que o no fueron a la escuela, tenemos otra gente que quizás fue un comercial, fue un bachiller sin ninguna orientación. ¿Qué se hace en una materia que se llama comunicación? ¿La ayudás? A ver. Bueno, ahora nosotros tenemos otra materia también que se basa también en la comunicación, que es un taller de producción de sonido, donde estamos grabando un radioteatro muy interesante. Aparte por la forma en la que la trabajamos, que es tipo taller, que venimos, el profesor nos enseña cómo se produce, cómo se manejan las consolas y todo lo que es un programa en una radio. Bueno, aparece algo del lenguaje radial, que es un lenguaje muy particular. Digo, lo primero y más obvio para todos aquellos que hacemos algo de comunicación es que cuando uno trabaja radio, lo que tiene como limitación es que no tiene imagen. Pero lo que tiene, por otra parte, como posibilidad de desarrollo es el trabajo con el silencio, con la palabra, con la música, con los efectos sonoros, ¿sí? Y es con eso con lo que uno trabaja como para lograr llamar la atención y de alguna manera construir la escena, ¿sí? Parte de lo que nosotros hacemos en la radio tiene que ver con esto, tener prácticas que sean más artísticas o ficcionales, como el trabajo de radioteatro, o esto que es más periodístico. Ustedes estuvieron trabajando dos temas que son más de índole periodístico. ¿Sobre qué temas trabajaron? Estuvimos trabajando sobre la concientización en el uso del agua y el uso del PACO. Bien, ahí aparece. Digo, la primera pregunta fuerte es, ¿por qué eligieron estos temas? ¿No? ¿Por qué la preocupación por el agua, esto de la concientización en el uso del agua, y por qué la problemática del PACO? ¿Por qué son estos dos temas con los que ustedes quisieron trabajar? Bueno, el tema del agua es por los bajos recursos de agua que hay en estas zonas, que es muy poca la presión que tenemos en estos barrios, y para que la gente pueda aprovechar un poco más este cosa que nos da la naturaleza y que preservarlo un poco más, ¿no? Estamos en Hora Libre en Farco, están hechas las presentaciones. El tema del día es entonces el agua. Con esto vamos a empezar. Después vamos a hablar acerca de droga y adicciones y vamos a hablar específicamente del PACO, de la pasta base, me aclarabas vos fuera de aire, ¿sí? Ahora vamos a escuchar un tema musical. Que ¿de quién es? Contame, porque yo no llego a leer, te juro que no leo de aquí. Así que, por favor, tema musical. Un tema de Los Piojos, del álbum Azul, del cuarto disco de la banda, en el año 1998. Agua. Agua, como te deseo. Agua, te miro y te quiero. Agua, corriendo en el tiempo. Agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla. Quiero que me hagas cosquillas. Siempre sonido sonriente. Dame, que es grande mi confusión. Cielo, agua con furia y cielo. Acabamos de escuchar Agua de los Piojos. Estamos en Hora Libre, Hora Libre en Farco. Se acaba de sumar gente a la mesa, así que les pedimos por favor que nos digan su nombre, curso, de qué barrio son. Empezamos por usted, vamos, dígame su nombre. Nombre, vamos. Vanessa, de quinto o séptima. Bien. ¿A Vanessa sin apellido? Vanessa Piris. Bienvenida a la mesa, entonces. ¿Quién más está? Mi nombre es Diana Vilte, de quinto o séptima. Estoy en el spot de El Paco. Muy bien, estuvo trabajando ahí con el tema del Paco. Repítame su nombre, vamos, así la gente se acuerda. Dale. Mi nombre es Hilda Cuenca y soy de... De este barrio. ¿Qué es? ¿Bajo Flores? ¿Bajo Flores o Lugano? ¿De dónde Lugano sos? Lugano. Bien, repítame su nombre, así la gente se acuerda quién es. David Vera, de Bajo Flores. Acá. Y se nos acaba de sumar un amigo, dígame su nombre. Jonathan Mayón, de quinto séptima, también del Bajo Flores. Bien, por ahí escuchábamos un tema musical que hablaba acerca del agua. Por ahí me contaban los chicos y yo quisiera que le cuenten a toda la audiencia, ¿no? ¿Por qué eligieron este tema? ¿Cuál era la preocupación y quién tenía esta preocupación? Bueno, lo elegí yo, digamos, Vanessa. Uh-huh. Por varias cosas. Una, porque cuando teníamos que elegir un tema... Es como que ya la mayoría habían elegido ya de las drogas y siempre era lo mismo. Como que quería salir un poco del tema de cosas del barrio. Y elegí el agua también porque, digamos que a mí me preocupa eso del agua, de que se acabe algún día, ¿no? ¿Te preocupa porque tenías la preocupación? ¿Porque te molesta ver cómo a veces se malutiliza? Porque me molesta ver. No digo nada porque voy a parecer una loca, ¿viste? Pero me molesta ver hace cuando paso y veo que está la manguera ahí. Chorreando el agua y no la están usando. Bueno, es un bien que por otra parte es muy preciado y que realmente uno se da cuenta de la necesidad que tenemos, sobre todo cuando escasea. Cuando en el verano no sube el agua es un problema. Cuando uno tiene que tener agua, qué sé yo, ahora en muchas partes de la ciudad tenemos las napas que están en muy mal estado. Sobre todo en el conurbano pasa esto, en el sur, en la parte de Quilmes, en la zona de, ¿cómo se llama?, Escalada, parte de Lomas de Zamora, donde hay gente que, si bien tenía el agua le llega, pero le llega contaminada, entonces no la puede usar. Entonces, en esos casos uno se da cuenta de lo importante que es. Cuando ustedes tuvieron que trabajar este tema, ¿qué investigaron? ¿Qué información pudieron trabajar acerca del agua? ¿Sí? ¿Sacaron algo? No, yo lo primero que empecé a buscar fue, más o menos, me fijaba cuánta agua había, viste que hay un porcentaje de cuánta agua potable hay en total, y bueno, y hay estadística de cuánto se gasta también. Y empezamos a buscar eso, también cuántas personas hay en el mundo y cuánto van a haber entre muchos años, y esas cosas. Aparece ahí la cuestión de cierta alarma, ¿no? Porque no es solamente un problema, digamos, de una ciudad, de una distribución, sino de lo que le está pasando al planeta. Vos la otra vez me comentabas algo en esta preparación del programa, de que hay algo concreto que es, hay una especie de problema en la conciencia de la gente, decías vos. ¿Sí? ¿Te animás a decírselo a la gente? Que era algo de lo que te preocupaba, decía, el problema no es solamente que la gente sepa o no, sino que la gente tome conciencia. ¿Y de qué tiene que tomar conciencia? Y nada, en principal, saber que el agua... Vamos a tocar el tema bien. Que saber que el agua es muy importante, aunque la gente no lo tome en serio, ¿no? Digamos que la gente en realidad no ve lo que es... la gente no ve en realidad cómo es la escasez que tiene en característica el agua. Eso no le importa, si porque no están informados bien. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con este programa, para que ellos puedan poder entender cuál es el porcentaje que hay en el mundo, ¿no? Porque así toman conciencia, porque sé que en un momento ellos van a pensar y van a decir, uno no se puede maltratar el agua o no se puede usar en cosas, en cualquier cosa, ¿no? Pero la verdad, yo recién, hace poco también me enteré también de la escasez del agua y es como que me hizo un clic para poder aprender a conservar el agua y usarlo para bienestar, ¿no? Pues yo lo usaba y yo que sé, dejaba la manguera abierta y no me importaba nada, ¿viste? Porque iba y dejaba ahí, después venía y lo cerraba, ¿viste? Cosas así. pero yo después cuando vi lo que es la problemática esa del agua, que hay un abastecimiento muy grande, entonces es como decir, bueno, hay que empezar a cambiar un poco la vida, ¿no? A cuidar el agua ya como costumbre, ¿no? Y eso que nosotros también queremos hacer para que toda la gente pueda hacer un clip, porque yo sé que toda la gente hay un momento que va a cambiar su ideal acerca del agua. Ahí les pregunto, ¿cómo es que ustedes se organizaron para elegir los temas, ¿no? Por una parte salió el tema del agua, por el otro del Paco, pero ¿sobre qué temas trabajaron? ¿Cómo fue esa elección? ¿Fue por votación? ¿Fue por grupo? ¿Cómo trabajaron? Nosotros nos dividimos en dos grupos. Cada grupo tenía que traían propuestas de los temas que le interesaban a uno personalmente, por ciertos puntos que tiene uno de vista, les interesaban. Acá, como decía mi compañera, que ella le dice que la van a tratar como loca, pero que le interesa mucho el tema del agua. A algunos también nos gusta mostrar el tema de cómo son los usos de las drogas, el uso de las drogas en el barrio, concientizar para que los pibes sepan que eso te arruina y te termina matando en poco tiempo. Como con respecto a lo del agua, me cae mucho que lo que decía mi compañero, que debe haber muy poca gente que sabe que debe pensar que todo el agua que se ve es toda el agua de la que sirve, ¿no? Que es muy poco el porcentaje que es potable y que se puede usar. Bueno, ahí aparece un dato real, que es el agua de los océanos no es para nosotros útil. Sí, el agua salada a nosotros no nos sirve. Necesita el ser humano del agua dulce. Y entonces es cierto esto que vos planteás. Toda esa agua que se ve en el planeta no es agua que podamos utilizar, o que tratarla a veces es muy difícil. Eligieron otro tema musical y que tiene que ver con el otro tema, que no es con el agua, ¿no? ¿Quién lo eligió? ¿Alguien se acuerda? Pues dígame entonces cómo se llama esta canción. El tema se llama Una madre llorando, de Néstor en Bloque, que trata de cómo una madre sufre cuando un hijo se le muere por el tema de la droga. Vamos a escuchar el tema y después continuamos con más Hora Libre. Thank you. no todo está perdido. Estamos en la libre y les quería decir a todos los oyentes que ustedes me van a contar ahora cómo trabajaron el tema del agua y lo que hicieron fue un spot. ¿Quién me cuenta primero qué es un spot? Porque los oyentes no tienen por qué saber. ¡Asa! Ahí se están pasando la pelota. Bueno, un spot sería como un mensaje cortito. Tiene que estar grabado y no tiene que durar mucho. Muy bien, como si fuera una publicidad, como si fuera un aviso, ¿sí? ¿Cómo lo trabajaron? ¿Cuáles fueron los pasos para realizar ese spot? Bueno, empezamos a buscar información en internet, casi toda fue de internet. Y bueno, ahí hicimos un texto que lo dividimos en tres personas para que cada uno diga unas frases. Bueno, y las grabamos. Y ahí buscamos música, así como para musicalizar. Y no encontramos igual toda la que queríamos encontrar, pero bueno, la pusimos una. ¿Quiénes participaron de esta realización? Bueno, yo en el grupo éramos como cinco, pero solo grabamos tres nomás, que están dos acá ahora. Bueno, otra persona que me cuente cómo fue ese proceso de grabación. ¿Fue sencillo? ¿Fue fácil? ¿Qué características tuvo? ¿Cómo se dio? No, bueno, fue muy interesante en el proceso de grabación porque costaba de que quede bien y se escuchen bien las voces y como que nos quedaban con mucho eco. O sea, ahí no empezamos a dar cuenta de las cosas que tiene grabar en un estudio, ¿no? Para que quede bien. Y probamos varias voces, había voces más finas, más gruesas y algunas quedaron muy bien y fueron las que utilizamos para que quede en el spot. Después de ingresar las voces, hacer la captura de las voces, ¿qué otro proceso tuvieron que hacer? Bueno, en realidad grabamos dos spots. Un spot fue con dos chicos y el otro yo y una compañera. Y lo edité y junté las voces de un chico y de una chica. Y bueno, y al final quedó solo la mía nomás. Y es como que mezclé ahí todo. Se hizo una mezcla, digamos. Primero se grabó todo separado y después se editó. Sí. Sí, editar es esto, ¿no? Mezclar, superponer, a veces recortar. Por otra parte, les pregunto, ¿hubo una búsqueda de sonidos, de efectos, de música? Sí, estábamos buscando sonido de agua, así como un chorro de agua, de canilla. Solo pudimos encontrar eso. Estábamos buscando también al final como para que termine el ruido de una canilla cerrando, pero eso no lo pudimos encontrar y bueno, no quedó ese. Y utilizaron entonces efectos sonoros, algo de música, las voces y los diferentes tonos de expresión, ¿sí? Vamos a escuchar entonces esa tarea realizada por ustedes, el spot que habla acerca del agua. En el planeta, menos del 3% del agua es dulce. La consumimos, la contaminamos y hasta la desperdiciamos. En el mundo somos 7.000 millones de habitantes y con el paso del tiempo la cifra crece. ¿Crees que en unos años el agua va a ser suficiente? Por eso, si cuidamos el agua, cuidamos la vida. Continuamos ahora en Hora Libre. Acabamos de escuchar entonces el spot realizado por ustedes acerca del agua. Yo les pregunto ahora, también trabajaron el del Paco. ¿Cómo lo trabajaron ustedes? Cuéntenme ustedes de qué forma trabajaron, ¿por qué también fue necesario trabajar este tema? Bueno, en principal lo hicimos en un grupo también, que yo también estoy metido en ese tema. Ese tema lo decidimos porque queremos ver el lado, digamos, peligroso en el sentido de las drogas, en la cual nadie lo ve, solo ve lo de afuera, como estaba diciendo antes. Siempre se ve, digamos, cómo es en realidad, pero no lo ven por dentro. Así que nosotros queremos, con este spot que trabajamos entre cada uno, buscar las palabras justas para que la gente pueda entender cuán peligroso es esta droga, ¿no? Que es el Paco, que destruye a adolescentes, a jóvenes, grandes, viejos, chicos. Y no tiene edad, digamos, esa droga. La pregunta es, ¿por qué te parece que es peligroso? ¿Por qué te parece que está malo? Digamos, en realidad, los que lo trafican y todo eso no le importa nada a la vida de la gente de afuera, ¿no? Solamente le importa que le llegue el dinero día, meses o grandes cantidades, ¿no? pero ellos no se dan cuenta de que lastima muchas familias, muchos jóvenes, muchos chicos. Como siempre con los profesores siempre hablábamos, que decíamos que los chicos cuando se drogaban, por su tiempo, años que se drogan, llegaban a estar muertos en vida, digamos que ni sabían lo que estaban haciendo, digamos, eran... Yo cuando pasaba por las calles también veía gente así, tengo amigos que estaban así en ese tema, y que éramos jóvenes que soñábamos con cosas grandes, y después verlo al año caído en las drogas y todo eso, verlo en un estado que uno se pone a llorar o a sentir pena porque se cae muy, muy en bajo. Así que nosotros queríamos ver y dar un mensaje a la gente para lo que también escuchan, ¿no? A lo que los venden y todo eso, poderle dar por lo menos algo de yo qué sé, de compasión para que no se vuelva a traer eso. Le pregunto a los demás que están acá en la mesa, ¿han visto cambios en la gente? Digamos, ¿ustedes les parece realmente que el contacto con la droga te cambia la vida y es tan malo y es necesario entonces un trabajo directo con esta gente? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Yo en particularmente me doy cuenta el vivir el día a día dentro del barrio, cómo cambia una persona cuando empieza a consumir drogas. En todo sentido cambia. Por ahí tenía el respeto a la gente mayor y ahora no lo tiene. No le interesa su cómo se ve él, cómo lo ve la gente de afuera. No le interesa. No le interesa más nada. Por ahí tienen hijos y no le interesa ni siquiera seguir trabajando para darle el pan a su hijo del día a día. No le interesa más nada, creo yo, en ese sentido. Digo, hasta ahí todo lo que se ve es pérdida, y la verdad es que es muy difícil entender por entonces por qué alguien se acerca a la droga. Porque... Sí, es muy difícil, y por eso hay que ver cada caso en particular. Hay ciertos por qué una persona termina en la droga. Alguno porque la probó un día y después no tuvo conciencia o oportunidad de poder salir, o el apoyo de alguien, o el acompañamiento de un familiar, o por ahí era maltratado en la casa, o veía que el padre le pegaba a la madre. Hay muchos muchos por qué de por qué una persona puede llegar a terminar en las adicciones, ¿no? Digo, pienso, entiendo esto que me decís, pero digo, pienso en la promesa que te da el consumir alguna de estas cosas. Digo, cuando uno toma alcohol, a veces lo dice, ¿por qué tomas alcohol? ¿Porque me gusta o porque en realidad hay una promesa de que me voy a divertir con eso? ¿Sí? Cuando uno se droga, no creo que la promesa sea muy distinta, y lo que ustedes están planteando no tiene mucho que ver con la diversión o con pasarla bien. Lo que pregunto ahí en el medio entonces es, ¿por qué de todos modos uno ve que los demás se acercan igual? ¿Sí? ¿Tienen alguna hipótesis, alguna idea de por qué pasa eso? Es un inconsciente, no determinado. Una persona se acerca por varios motivos, porque por ahí no es que se levanta a la mañana de la casa y dice, me quiero drogar. Claro. No, yo no creo que haya una persona que esté durmiendo, se levante y diga, hoy quiero drogarme, y venga y vaya y se drogue, ¿no? Son las circunstancias que hay también, no sé, o por el estar bien con el amigo, o por quedar bien en una fiesta, o por lo que sea. No es que uno decide al levantarse ir a drogarse y terminar refisura tirado en una esquina. No sé si me entiendes lo que te quiero explicar. Bien, digo, me parece que es un tema mucho más sensible todavía, el del agua. Me parece que es algo que preocupa, el tema de la droga y el paco es algo que a uno particularmente me parece que lo atraviesa porque lo ve a diario. Y aparte atraviesa la sociedad. Yo te decía antes, fuera de aire, no creo que sea un problema del barrio. Digo, se ve en cualquier barrio, digo, no importa si estás en el centro, en Recoleta, que es uno de los barrios del norte, o estás en el sur de la ciudad. En tal caso, a veces lo que cambia es con qué se droga la gente, pero hay algo en nuestra sociedad que sigue funcionando de una manera donde la gente termina optando por estas cosas y se termina medio autodestruyendo. Ahora, quien te dice que elige esto no te dice yo me quiero autodestruir. No, totalmente. Yo me quiero divertir, me quiero pensar en otra cosa. Digo, hay algo ahí entonces que merece un trabajo reflexivo fuerte. Digo, no sé, ¿se les ocurre algo de esto a los demás? Porque todos asienten, pero digo, ¿les ha pasado a ustedes de estar acompañados de familiares, amigos que estén de alguna manera conectados con esto o que los preocupe a ustedes? de alguna manera, o que no los preocupe, digo, o que tengan otra visión del tema? No sé, yo no sabría qué decirte, porque en lo personal no tengo ni un familiar ni amigo que vea que esté tan mal así por las drogas ni nada. Sí me preocupa porque te da un poco de cosa, ¿viste? De ver a todos esos chicos así tirados en la calle, todas esas cosas, pero no sabría bien cómo ayudarlos tampoco. Bueno, parte del trabajo realizado lo vamos a escuchar ahora. A la vuelta les voy a pedir que empecemos a pensar para qué vale la pena tratar estos temas en una radio y que nos escuche la gente. Pero ahora sí me parece que es momento de presentar ese spot que hicieron, ¿sí? Lo escuchamos. Una persona adicta al paco puede llegar a consumir 100 o más dosis por día. El 15% intenta salir. Es una droga con la que tenemos que convivir a diario. Es un negocio que mueve mucha plata y hasta policías están involucrados. Enciende, dice la gente. Estamos fumando vida o estamos fumando muerte. No seas cómplice, si entras, no salís. Bueno, y estamos hablando y estamos en Hora Libre en Farco. Y bueno, lo que nos pasa es que fuera de aire seguimos hablando. Una de las cosas que ahí escuchábamos era acerca del tema de las drogas y teníamos algo para aclarar. Y me parece que, como la gente acaba de escucharlo, está bueno aclararlo. Que era, vos me decías, pasta base y paco no es exactamente lo mismo. No, o sea, la droga en sí, la droga es la pasta base. Si te explico un poquito bien. La pasta base es la resina o la resaca de lo que sobra cuando se fabrica la cocaína. Uh-huh. ¿Sí? El paco es la forma de fumarlo. O sea, cuando uno ve fumar a una persona con paco es cuando dice que lo fuma con cigarrillo, y cuando lo fuma con la pipa es porque fuma la pasta base en realidad. No es que el paco es la droga. La droga es la pasta base. Bien. Hecha la aclaración y que está bueno. La pregunta era, bueno, ustedes eligieron como dos grandes temas, ¿no? Uno era el del agua, sí, esta idea de concientizar. La pregunta que yo tenía sobre el agua era, ¿cómo funciona el acceso al agua acá en el barrio? ¿Sí? Por ahí, adentro del barrio no funciona del mismo modo, en la zona no funciona del mismo modo. Entonces, como para contarle también a la gente que no conoce dónde queda el Bajo Flores, dónde queda Lugano, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias? Sí, ahí está el barrio, como está dividido en dos más o menos ahora. Hay una parte que está en los departamentos, que tiene el agua corriente, que se paga una cuota mensual fija, no es por lo que consumís, sino una cuota fija. Que cuando en verano es muy complicado por el tema de la presión, como esa corriente, no tenés mucha presión, a veces no te puedes llegar a bañar. Y por el tema, en el momento de las fiestas, Navidad, Año Nuevo, bañarte es imposible. Justo en el momento que hace más calor y cuando más se necesita agua, en ese momento falta. Es totalmente. Después está la parte de donde todavía no se hicieron los departamentos, que son donde están las casas todavía, que viene agua de pozo, que ellos levantan con bombas, y ahí sí no tienen tanto problema como nosotros, que poner ahora que vivimos un departamento tenemos la complicación del agua, ¿no? Qué ironía. Claro. Bueno, si uno va más para la zona de barrio Zamoré, Nájera, por más que tiene red, sí, es agua corriente, como son edificios muy altos, si no tenés la bomba que lo lleve hasta el tanque, nadie va a tener agua. Y no tiene que ver con la presión de la zona, sino con que, por ejemplo, cuando hay problemas con la electricidad, automáticamente la gente se queda desabastecida, aparte de electricidad, de agua. Son situaciones, digamos, que uno tiene que ir conociendo. En esto lo que les planteo es, está bueno empezar a reconocer también que no todo el mundo accede del mismo modo. Sí, digamos, la sociedad está dividida en diferentes zonas y nuestra urbe tiene estos problemas. Sí, digamos, el tendido de agua tampoco es tan sencillo. Por otra parte, les quería preguntar, ¿por qué les parecía valioso hablar de esto y que la gente nos escuche acerca de estos temas? ¿Por qué les parece a ustedes que vale la pena que la gente se entere de estas cosas, que le tome un tiempo para pensar en esto? ¿Del agua? No sé, qué sé yo, a mí me... no sé qué decir. Mira, fuera de aire vos decías algo que a mí me pareció. Yo le cierro la cadenilla cada tanto. Ah, sí. Bueno, es una anécdota más que quería contar. Que Sí, tengo la costumbre de siempre que estoy en mi casa, va, mi abuela tiene la costumbre de cuando lava algo, cocina, abre la canilla porque no la está usando, está cocinando, está la canilla abierta. Yo siempre paso y se la cierro. Y así todo el tiempo, paso y se la cierro todo el tiempo. Y ella me dice, déjala que corra porque yo pago el agua. Yo digo, sí, pero no es por eso que la estoy cerrando por otra cosa. Y no me entiende, no sé por qué. Nadie pero, me entiende a mí. ¿Desde cuándo está esa preocupación, digamos? Creo que desde que vi un documental en Discovery Channel y no. Esos documentales de qué es lo que van a pasar en el mundo acá dentro de muchos años y empiezan a tocar esos temas. Y bueno, me quedé un poco paranoica, pero bueno. No, yo rescato esto ahí. Quizás entonces valga la pena tratar estos temas para empezar a generar conciencia y quizás que algún oyente también se preocupe y se ocupe. Cuando vos cerrás la canilla, más allá de la anécdota, te estás ocupando. No estás solamente preocupándote por el tema del agua, qué barbaridad lo que pasa con el agua. Estás haciendo algo para empezar a cambiar la historia. Sí. Y en eso está bueno, digo. Me parece que quizás es eso lo que uno espera a veces de los oyentes, ¿no? Les pregunto, volviendo al otro tema, estamos todo el tiempo pivoteando entre lo que pasa con el Paco y demás. Yo les preguntaba, como última pregunta antes del spot, ¿qué contacto tenían ustedes con esta, con el consumo? En algunos casos yo calculo que deben conocer gente. Se nos sumó alguien a la mesa, quiero que por lo menos se presente, que me diga el nombre. Me duele la garganta, ¿cómo le va? Me llamo Leandro Segovia. Bienvenido. Y este es un tema bastante grave porque muchos chicos van a tirar en la calle por el tema ese del Paco, que nadie se fija, muchos chicos mueren. Mayormente los chicos viven tirados en la calle, se drogan, no saben ni lo que hacen. ¿Qué pasa con la familia de estos pibes, con los amigos? ¿Qué pasa con esa red que uno tiene y que de repente, bueno, vos decís, están en la calle? ¿Qué pasó con la mamá, el papá, la novia, el hermano, el amigo? Y mira, a los padres a veces los ayudan, pero digamos que los encierran, a mí te los llevan a eso, las granjas, para que los chicos estén bien en un momento. Pero cuando el chico sale, si el chico no se esfuerza, cuando sale cae de vuelta en lo mismo. Entonces, no sé, el chico y los padres se tienen que poner de acuerdo en bien en lo que tienen que hacer para que el pibe siga adelante. Digo, yo me pregunto esto porque ustedes están en quinto año, ¿no? Por lo cual, calculo, están tratando de superarse día a día e intentan, por otra parte, de alguna manera tener como una vida mejor. Ahora, está claro que eso lleva esfuerzo, ¿sí? Yo no sé si a veces cuando vos ves a alguien tirado en la calle, esa persona tiene en ese momento la capacidad de decir, bueno, yo voy a cambiar de vida. Está tirado en la calle. Digamos, ahí es donde... Claro, el pibe joven no sabe lo que está haciendo, claro. Porque está perdido. Ya al tomar eso, ya mucho, a medida que pasa el tiempo, el chico ya no sabe ni idea lo que está haciendo. Por algo está tirado en la calle. Si no, estaría en la casa. ¿O no? Ahí es donde digo, alguien tiene que tomar decisiones. Adultos que tienen que tomar decisiones. Esto que voy a decir, cuando los padres lo mandan a la granja. Y bueno, quizás sea a veces la última decisión o la primera que hay que tomar, no sé. Pero es una decisión que alguien toma, no con alegría, sino cuando no queda opción. ¿Sí? Digo, una de las cosas que vos decías, bueno, yo no tengo a nadie cerca, y ella te decía fuera del aire algo así como, en el barrio está lleno, algo así dijiste. ¿Cómo? Sí, en el barrio está lleno de pibes de frisuras tirados en la calle que juntan todos los basureros y se ponen a revolcar la basura para ir a vender para comprarse la droga. Digo, ahí también hay una cuestión que es, uno lo puede reconocer, no es algo que le cuentan o que lo leyó en los libros. No, vos pasás por el pasillo y ves a todos los pibes tirados drogándose con la pipa. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Cómo se mueven con esa lógica? ¿Qué haces cuando ves eso? ¿Cruzás? ¿Pasas al frente? ¿Decís, bueno, mientras no me joda? No, cuando estoy sola paso por el medio. Cuando estoy con mi hijo, no, me corro para que mi hijo no vea lo mismo porque aprende y después se va al mismo lugar. Digo, también está esto, empezar a cuidar a los más chiquitos. Sí. Y vos sos mamá. Sí. ¿Y qué pensás de tu hijo? ¿Qué querés que le pase a él y cómo lo cuidás a él? No, este es mi último año. Me recibo acá en el colegio y me mudo de barrio. Ya, no, me cambio de barrio. No, no quiero ir más adentro. ¿Qué esperás para tu hijo? Y algo mejor. Bueno, para eso está bueno también que la mamá termine de estudiar, que todos tengamos algo y mejor. Por eso, este año me recibo, estoy en quinto año. Está bueno. Yo ahí, digo, a estas cosas atiendo. Cuando ustedes me plantean por qué vale la pena, ¿sí?, a tratar estos dos temas, yo creo que una de las cosas por las que vale la pena es porque a ustedes les preocupa. Sí, pero ustedes están haciendo otras cosas, digo. Yo no les veo a ustedes cara de fisura. Digo, tienen otros valores, están haciendo otra cosa. Digo, y uno se puede equivocar también, pero la historia es qué hace para estar cada vez mejor. Ya nos queda muy poco tiempo. Digo, ¿qué cosas podemos resaltar de la vida de ustedes que no tienen que ver con este lado oscuro, digamos? Me parece que por ahí viene, ¿no? ¿Qué cosas sí están buenas y a las que nos tenemos que dedicar? Bueno, yo en particularmente, yo tengo una revista barrial donde tratamos de difundir no esto lo malo, tampoco no dejarlo de lado, sino tratar de difundir mejor las cosas buenas. Por ejemplo, yo también tengo una escuela de fútbol con compañeros, pibes del barrio, que son pibes también que quieren cambiar la cara del barrio, tiene una escuela de fútbol, tenemos revistas, hacemos reuniones de debate con temas del aborto y todo. ¿Dónde se juntan? ¿Cómo se juntan? Nos juntamos en mi casa, principalmente, y después nos juntamos en una biblioteca que está en Villa Porredón y otra que está en Plaza Virreyes. ¿Son chicos del barrio? Sí, somos compañeros, incluso son alumnos de esta escuela, de otros años más bajos. ¿Alguno de ustedes, aparte de estudiar, hace otra actividad? Vos ya tenés una revista. ¿Vos sos mamá? Eso debe llevar tiempo. ¿Lleva tiempo? ¿Qué edad tiene tu hijo? Mi hijo cumplió 2 años. ¿Y cómo haces para venir a la escuela? No, ¿qué? Mi hijo a la mañana ya entra al jardín, se queda hasta las 5:30 y después a las 6 vuelve a entrar al jardín hasta la noche. Es un jardín maternal dentro del colegio. Ah, está acá mismo en la escuela, ahora está en otro jardín, digamos. Mientras vos cursás. Sí. ¿Y tenés acceso a verlo? ¿Puedes visitarlo? ¿Cómo funciona? Si vos tenés clases, él se queda. Si vos no tenés clases, se queda igual. ¿Cómo es eso? No, él se queda mientras que haya clases. Si no tenés clases, te lo retirás y lo llevas. Bien. ¿Y ahí qué hacen? ¿Qué actividades hacen los chicos? Le hacen jugar, pintan, hay comedor, le hacen dormir. Bien. Bueno, entonces, ¿a vos también te sirvió, digamos, la posibilidad de que hace un jardín, una guardería? ¿Qué es exactamente? ¿Un jardín o guardería? Una guardería. ¿Te sirvió eso para poder terminar quinto año? Sí. Bien. ¿Cómo te está yendo? Bien. Bien. Bien. ¿Algunas otras actividades hacen ustedes? No, yo no hago ninguna otra actividad, pero también soy mamá. Y bueno, también lo quería contar. ¿Cómo se llama? Santiago se llama. Y es de Racing. Vos también sos de Racing, a juzgar por tus guantes. Sí. Y nada, yo también lo empecé a traer. Empecé el año pasado en este colegio, en cuarto. Y antes iba a otro colegio en Caballito y lo cuidaba mi mamá. Pero ahora, como vi que lo podía traer acá, bueno, lo empecé a traer también al jardín del año pasado, que está anotado, y le gusta a él. Le gusta venir. Te pregunto, ¿cómo fue el cambio de escuela? Al principio fue difícil por mis compañeros, ¿no? Porque fue desde primer año hasta tercero. Bueno, en realidad estuve cuarto año porque repetí primero, pero como que te acostumbras. Pero no, después no, o sea, ya te acostumbras a otro colegio y ya está. ¿Sos de acá del barrio? Sí. ¿Y a qué escuela ibas antes? Al Comercial 19. Iba. Un comercial, o sea, cambiaste de orientación, cambió todo el contexto. Cambié porque me había ido a alquilar sola con mi pareja y no... necesitaba otro horario para ir a estudiar. Pues iba a la mañana yo y tenía que irme de mi casa hasta la casa de mi mamá a dejarlo a mi hijo. Y no, era todo un trajín. Entonces, ¿me anoté acá? Bueno, ahí me parece que hay algo de lo que vale la pena hablar, que es el esfuerzo que uno le pone para mejorar día a día y para que también nuestros chicos tengan más posibilidades. ¿Ustedes qué hacen fuera de la escuela? ¿Tiempo libre? Nada, nada. ¿Dormís todo el día? ¿A qué te dedicas, aparte? Trabajo todo el día y a la noche me dedico acá a venir a estudiar. O sea que venís después del laburo. Sí. ¿En qué trabajás, se puede saber? ¿No? En una fábrica de empaque. Mirá. O sea que es un trabajo de muchas horas también. Sí, son de muchas horas. ¿Cómo haces con los trabajos, con las evaluaciones, con el momento de estudio? ¿Cómo te vas arreglando? Porque es todo un esfuerzo. Sí, y la mayoría de todos los trabajos hago a la noche. Después de salir del colegio, hago los trabajos. Bien, esto a mí me parece que vale la pena también traer, ¿no? Que es cómo cada uno de nosotros va haciendo cosas para superarse, y realmente está piola. ¿Usted, señora, a qué se dedica? Aparte que es alumno, ya me lo dijo. No, mayormente los tiempos que no hago nada, me voy al club y hago artes marciales, para no estar todo el tiempo en la calle. ¿Qué arte marcial haces? Sipalki. Sipalki. Mucha disciplina ahí. Sí, mucho. Muy duro. ¿Hace tiempo que empezaste? Sí, hace 4 años. Bien. Bien. Bien. Es nada más de ahí. Usted me contaba que tenía una revista. ¿Y usted qué hace en su tiempo libre? Sabemos que me queda muy poco tiempo. Bueno, yo trabajo de lunes a domingo, ¿no? Tengo un... De parte mía yo hago remis. A mucha gente que me conoce. Con el tema de los estudios también hay que lo estoy peleando, ¿viste? Porque llega un momento que tenés un rato libre para poder trabajar. Yo trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 12, 1 de la mañana, porque es un horario no fijo, ¿no? Trabaja uno para su cuenta. Y bueno, tengo que venir a la escuela. Me cuesta también porque no duermo mucho y tengo que estar acá y algunas veces... Cabeceando, ¿viste? Pero trato, ¿viste? Porque sé que es el último año, sé que hay que ponerle esfuerzo. Y con los trabajos también hay la pelea, porque digo, bueno, termina la escuela, voy y hago el trabajo, ceno y todo, me quedo a ver la tele y después me levanto y no hice nada, ¿viste? Y tengo que estar haciendo. Pero sé que a una persona así, a trabajar y estudiar, sé que es complicado. Yo no antes no lo creía, pero ahora cuando uno lo vive ya se da cuenta lo que es. Que es difícil también la tarea, así que aprovechando el trabajo y el último año que me queda, así ya poder hacer una carrera mejor. Bueno, bien, estamos terminando, ya nos queda nada de tiempo, pero profe, la única pregunta que era, ¿qué saldo te da el laburo de este primer semestre, ¿no? Me parece que hay mucho trabajo acá puesto. Sí, es cierto, y lo que uno como conclusión del semestre es eso, el trabajo de los chicos, la participación, cómo se involucran y cómo pueden a través de participar de la radio, no pueden contar sus cosas de su entorno, sus problemas y como bueno, en el caso de no que sean personales, sino lo que ellos perciben en el barrio, como el tema del agua y todo eso, ese pensamiento o toda esa muchas veces cosas que uno piensa, bueno, plasmarlo en algo concreto y en un producto para poder contársela a su comunidad. Está bueno. Bueno, chicos, gracias. Gracias por participar. Seguramente se podrán escuchar, se podrán ver después. Así que les digo a todos muchísimas gracias. A los oyentes les decimos hasta la próxima vez que nos podamos escuchar. Y les digamos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre en Farco. Chao. Hasta la próxima. Hacemos Hora Libre por Tevital. Operación técnica, Purlo. Edición, Gabriela Leandro Pafundi. Organizaro, Eva... Ambrosio, Tita Lizarati, por Molina. www.programarec.com.ar. Néstor Cortés, Alejandro, Eva González García, Clarisa Patricia D'Ambrosio, Tita Lizarati. Conducción, Cristian Gauna. Coordinación general, Mariano Molina. www.programarec.com.ar.